El concepto político de la renovación es que hay una salud para todos. Y esa salud para todos acá no se discrimina el que tiene o no tiene cobertura social. Pero sí, la prioridad cuando se diseñó es que había un 40, 50, más del 50% de la población que no podía recibir algún determinado tipo de servicio y se derivaba fuera de la provincia. Ahora prácticamente todo se resuelve en la provincia de Misiones. O en el hospital escuela, o en este hospital de pediatría, o en un futuro a la maternidad de la neonatología. Son muy pocos pacientes que tienen que salir a resolver un problema fuera de la provincia de Misiones.